Alejandro Bonilla. Isaac Valencia, segundo lugar, de Jalisco. Perote, Veracruz. Oh. Pues es la primera fecha del circuito nacional y pues es acá en Puebla, es lo que le comento a los organizadores, que es un evento con bastante nivel y muy bien organizado. Pues es la primera competencia que tengo del año y pues vamos por el serial y pues la motivación pues es ir al mundial, que es en septiembre. Con buen nivel, pues aquí están los mejores atletas del serial. Y pues la ruta está demasiado exigente, pero pues aquí le dimos lo que pudimos. Pues todo el año estamos pues preparándonos. Pues todo el año estamos prácticamente entrenando y pues ahorita te digo, es el primer evento y había que checar qué tipo de preparación tuvimos y al parecer sí fue buena. Pues el evento está, la verdad, está bastante bien organizado. Ya nada más el detalle es acá en las calles, que un poquito se junta el tráfico de los competidores, pero de ahí en fuera está todo bien. Pues la verdad está muy bien la ruta, bien organizado el evento. Nomás que pues la carretera un poco con baches, pero de ahí en más todo excelente.